Tenemos un gran estadio que se construyó en Mazatlán de clase mundial. Es más, quien lo ha venido a recorrer, a ver, a visitar, hablan de que es uno de los 6 mejores estadios que tiene México. Eso pues da mucho orgullo como sinaloense. Tiene una capacidad de 25.000 gentes y verdaderamente es un estadio muy cómodo, muy bien ubicado. A nosotros lo que nos atrae mucho y nos interesa pues, es que Sinaloa tenga primera división, tenga liga MX, ya la tuvimos aquí en Culiacán, pero con todo este rollo que ha pasado ahorita de en medio de la pandemia, ahora sí, de que no hay ascenso y descenso, pues eso cambió mucho el horizonte frente a un estadio ya de esta magnitud y viendo ahora la necesidad que tiene Sinaloa de reposicionarnos en la parte turística, en este caso concreto, pensar en tener un equipo primera división, pues lo que eso significaría para el movimiento de turistas. Lograrlo no es fácil, es un proceso difícil, complejo, es mucha negociación. Nos hemos sentado con varios, hemos platicado con diferentes grupos y estamos en esa negociación, en esa plática, en ese acercamiento, obviamente pues vendiendo todas las bondades que tenemos para tener esa capacidad de ser sede. No hay todavía nada definido. Estamos luchando para que pudiera ser posible esta gran realidad, pero esto, si se da, tendría que ser para iniciar en la apertura 20. Y nosotros seguiremos peleando y luchando y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Por eso no va a quedar.